Si el gobierno de Estados Unidos no tuviera el conocimiento de la existencia de extraterrestres, entonces, ¿por qué tienen una zona llamada Sección 14? Y en su Código de Regulaciones Federales indica que es ilegal para todos los ciudadanos norteamericanos tener contactos con extraterrestres y sus naves.